El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. La memoria de Santa Marta nos hace profundizar en el amor divino, que es aquello que nos une inmediatamente con Dios. El amor es la misma unión con Dios, aunque la unión con Dios sobrenatural, que es el amor perfecto que nos viene de Él, incluye la inteligencia e incluye el ser. Es un amor total, por eso puede reflejar a Dios. Más aún, el amor que nos ha sido dado en su última realidad, que es la realidad personal del Espíritu Santo, es Dios. Y por el Espíritu Santo entramos en Dios. Por eso la Sagrada Escritura, la carta de Juan, subraya que Dios es amor. Dios nos guía hacia Él a través del amor, nos unimos con Él por el amor, y desde la unión con Él surge el amor. El amor envuelve toda la vida. Y por eso Marta fue santa, porque amó mucho. Cuando Jesús le dijo: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, una sola es necesaria, María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán, eso fue porque Marta amaba mucho. No quiere decir que Marta se quedó toda la vida haciendo cosas, porque el Evangelio nos presenta solo un momento de la vida de Marta, en este punto, en su relación con María. Nos presenta también otro momento en el cual Marta no estaba haciendo muchas cosas, sino que produjo un acto profundo de fe, de esa fe que es la que el Nuevo Testamento dice que es necesaria para la salvación. Alcanzamos la salvación por la fe, que es esta fe. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Aquí Marta contemplaba, por medio de la fe, al Verbo de Dios encarnado. Contemplaba su divinidad porque creyó que Él podía resucitar a su hermano. Cuando Jesús se lo dijo, ella respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Ella creyó al mismo tiempo en la resurrección de Jesús y en la resurrección de su hermano. Tenía fe. El amor la llevó a la fe. Y la fe le hizo contemplar el misterio de Cristo y a través de él el misterio de Dios. Y así pudo amar de otra manera. Es lo que produce el amor en nosotros. El amor es la caridad y la caridad es amistad con Dios. Es unión con Dios. La describe la primera carta de San Juan. Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Este amor es la caridad sobrenatural que nos une entre nosotros y que es la disposición más perfecta para la fe contemplativa. Por eso dice que el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Este amor se perfecciona en el don de sabiduría del Espíritu Santo, se completa, porque, como enseña Santo Tomás, en este don el conocimiento surge del amor, y no es el amor el que precede al conocimiento como en el orden natural. No es el conocimiento el que precede al amor como en el orden natural. Este amor es sobrenatural. Es la presencia del mismo Dios, la presencia del Espíritu Santo que nos une entre nosotros. Y que por eso produce los frutos de la caridad, como también explica Santo Tomás. Produce la paz, produce la misericordia y produce el gozo. Por eso es tan importante custodiar el gozo espiritual en la vida personal, que significa al mismo tiempo en la vida comunitaria, porque este gozo se produce por el amor, que es amor entre nosotros, y es amor entre nosotros que nos conduce al amor de Dios, y el amor de Dios produce la perfección del amor entre nosotros. Por eso es como una circulación de caridad y por lo tanto también una circulación de paz, una circulación de misericordia, una circulación de gozo espiritual, de alegría espiritual. Esta es necesaria para crecer, esta alegría espiritual que surge de la caridad. Es necesario que configure el ambiente, porque de esta manera actúa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es amor en Dios. Y por eso el Espíritu Santo no puede actuar cuando hay situaciones contrarias al amor. El Espíritu Santo no puede actuar cuando no hay fe, cuando hay doctrinas contrarias a la fe, pero tampoco puede actuar cuando hay una rigidez personal o una rigidez comunitaria que impide el amor y la transformación del sujeto y de la comunidad, de la persona que crece con los demás, en el amor de Dios, en el gozo de Dios, en la paz, en la misericordia. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, en que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Esta circulación de amor procede de Dios, porque en Dios de alguna manera circula el amor. Cada persona está presente en la otra. El Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre. El Padre y el Hijo están en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en el Padre y en el Hijo. Cuando Dios ofrece su amor, cuando lo manifiesta, cuando envía al Espíritu Santo, nos hace conocer algo de lo que está dentro de Dios, que es esta circulación de amor y que es esta presencia del Espíritu Santo en el Padre y en el Hijo, en ambos, que los une. Todo lo que tiene el Espíritu Santo lo tiene el Padre y el Hijo. Por eso el Padre es amoroso y el Hijo es amoroso. Por eso se unen entre sí y por eso se unen con nosotros. Y así como dijimos que Santo Tomás explica que es el Espíritu Santo que inspiró a Cristo la pasión, se puede decir también que es el Espíritu Santo el que inspiró al Padre el envío de la persona, del Verbo, al mundo para encarnarse y para padecer por nosotros. El Padre tiene todo el amor y lo manifiesta en la encarnación, en el envío del Verbo hacia nosotros. Y el Hijo tiene todo el amor y por eso nos ama, dice que somos sus amigos. Por eso es tan importante que la vida cristiana sea vida de caridad, y muy especialmente la vida religiosa, que Santo Tomás describe como de la perfecta caridad. Y el Magisterio de la Iglesia hace suya esta expresión, porque responde profundamente no solo a la naturaleza de la vida religiosa, sino a la naturaleza de la vida cristiana, según la revelación. Dios es amor. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El verdadero conocimiento de Dios es inseparable del amor. La fe misma es inseparable del amor. No puede haber fe, incluso informe, si no hay algún amor. Pero ese amor tiende a la caridad, que es el amor perfecto, y si no se cumple esa tendencia, se pierde incluso la fe. Por eso, los que pierden la caridad, muchas veces después pierden también la fe. Y viceversa, cuando se crece en la caridad, se crece en la fe. Y se crece en la contemplación, en el conocimiento de Dios. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. O sea, no conocemos de verdad a Dios hasta que no nos amamos nosotros, entre nosotros, unos a otros. Dios está cuando nos amamos entre nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Es el Espíritu Santo especialmente el que produce la caridad, el que produce el amor como don en nosotros, porque Él es don y caridad. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Y antes explicó que esto proviene del amor. El amor es especialmente el amor que nos tiene Dios cuando envía a su Hijo como víctima de propiciación para nuestros pecados. Por eso, la vida cristiana es siempre imitación del amor de Cristo. Y con esto es imitación de la pasión de Cristo, en la que se manifiesta para nosotros máximamente el amor en este mundo. Después se manifestará plenamente en la resurrección. Pero así como la pasión lleva a la resurrección corporal, así también la pasión prepara la resurrección espiritual. Porque la resurrección de Cristo ya sucedió. Cristo está resucitado. Y el amor de Cristo actúa sobre nosotros, haciéndonos resucitar espiritualmente y por eso produciendo el gozo espiritual. El gozo, la alegría espiritual proviene especialmente de la resurrección de Cristo porque está inmediatamente conectada con la caridad y con la gracia. Por sí misma, la gracia produce gozo. La pasión es accidental. No está en la esencia de la gracia. Por eso Cristo está lleno de gracia y es absolutamente bienaventurado como los santos y como los ángeles. La pasión es necesaria en esta vida y es necesaria para nosotros. Y en este mundo, la pasión es la máxima manifestación visible del amor de Dios, la pasión de Cristo. Y por eso no existe en nosotros, en esta vida, el verdadero amor sin la pasión. Incluso en nuestra relación recíproca y en nuestra relación con los demás, con nuestros hermanos, porque prolongamos la pasión de Cristo. Y eso lo significamos muy especialmente en la Eucaristía, que es memorial de la pasión. Pero no solamente de la pasión, sino también de la resurrección y de la gloriosa ascensión a los cielos de Cristo. Por eso, en la Eucaristía confluye nuestra pasión, que siempre es pasión, especialmente en la relación con los demás, y confluye nuestro gozo espiritual. Se unen, más aún se producen. La pasión de Cristo produce nuestra pasión en cuanto nos da la gracia. Y la pasión de Cristo prepara nuestra resurrección. Esa resurrección está ya presente en la Eucaristía. Y produce en nosotros primero la resurrección espiritual y después la resurrección corporal. Y termina la carta de Juan, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor. Y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Conocer a Dios es principalmente conocer el amor de Dios. Entre los efectos que Dios produce, el más elevado de todos es el amor. Como explica Santo Tomás en la primera cuestión de la Suma, conocemos a Dios por los efectos de la naturaleza o de la gracia. Los de la gracia son superiores a los de la naturaleza. Y entre los efectos de la gracia, el principal es el amor que está inmediatamente unido con la gracia. Y la gracia es el mismo Dios presente como participado en nosotros. La gracia es la naturaleza divina comunicada, participada en nosotros. La naturaleza en su vida personal. El acceso a la naturaleza divina se realiza por el amor. Y por eso atribuimos al Espíritu Santo especialmente la santificación y la producción de la gracia. Se llama la gracia del Espíritu Santo. Y por lo mismo, el Espíritu Santo es el que produce especialmente la caridad, el amor en nosotros, porque la gracia y la caridad están intrínsecamente unidas, hasta tal punto que no puede estar una sin la otra. El hecho de que lo principal que surge de la gracia es la caridad nos manifiesta algo de la misma gracia. Nos manifiesta que la gracia es la vida de Dios en la cual nos introducimos a través de la persona divina del Espíritu Santo, que es el amor en Dios.